Quiero mover el bote, quiero mover el bote, quiero mover el bote. ¿Le gusta? Hola, amiguitos. Esta nueva aventura nos tiene una sorpresa muy especial, porque nuestro gran protagonista del día de hoy es Diego. Diego viajó por primera vez a Australia a conocer a Rebeca y a Bruce antes de comenzar el tren de la diversión y para devolverse con ellos. En el aeropuerto. ¿Será que ya vienen por mí? Tengo nervios. Yo no sé palabras básicas de inglés. A ver, veamos. ¿Qué dice acá? Restrum. ¿Qué será eso? Voy a entrar. ¡Ay, no! ¡Esto es un baño! ¡Yo estoy buscando es la salida! A las afueras del aeropuerto, Rebeca y Bruce llevaban más de 2 horas esperando a Diego. Y todas las personas que venían en su avión ya habían salido. ¡Oye, Bruce! ¿Será que no viene el muchacho de Colombia? ¡Yo qué sé! ¡Déjame que estoy comiendo papeles! ¡Ay, no! ¡Pero mira! ¡El letrero está bien escrito! ¡Diego, aquí estamos! ¡Pobre Diego! No sabía hacia dónde coger. ¿Qué dice? ¡Water! ¿Qué es eso? Voy a ver. ¡Ay, no! ¡Me estoy mojando! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! Ese letrero dice Exit. Me acuerdo de la clase de inglés en la que estaba comiendo chicle. Diego, please. Que por favor te concentres en la clase. Exit significa salida, niños. Ya recuerdo, es salida. Por fin. Ay. Solo llevo 2 horas y media buscando la salida y ya casi llego. Rebeca y Bruce. ¡Yes! No hablan español, no lo puedo creer. ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¡Mentiras! ¡Hablamos español! ¡Y por eso vamos a ir a Colombia! ¡Ay, qué bien! Me alegra que hablen español. Con eso no tengo que esforzarme por entender nada. ¡Mira, niñito! Debes preocuparte por el idioma. Deberías esforzarte para aprender el inglés. No, gracias. Mejor vamos a jugar Xbox, Bruce. ¡Claro, vamos! Lo que Diego no sabía en ese momento era que los juegos de Xbox de Bruce eran en inglés. Claro, Diego perdió. ¡Mira, Bruce! ¡No me dejas seguir jugando! Dice disque, the game is over. ¿Por qué no perdiste sino una vez más? Game over. Es juego terminado, perdiste. ¡Ay, no! Yo no sé inglés. Cuando estaba en el colegio, no ponía atención a la clase. Y la profesora me motivaba mucho, pero yo no hacía caso. ¡Ah! Tú tranqui, que nosotros te vamos a ayudar. En el aeropuerto debiste ver letreros como Exit, Restroom, Duty Free. Significan salida, baños y tienda. Diego se acostó a dormir y comenzó a soñar. ¡Uy, no! No entiendo nada, me voy a poner a jugar. ¡Diego, ven, te ayudo! ¡Ay, profe, yo entiendo todo! Bueno, entonces dime cómo se dice naranja en inglés. ¿Naranja? Naranja se dice blue. ¡Ay, qué sueño tan horrible! ¡Ay, no tengo que aprender y practicar inglés! ¡Bruce! ¡Ayúdame más con las palabras de inglés! Muy bien, mira. Azul se dice blue. Rojo se dice red. Amarillo se dice yellow. hermosa se dice beauty, pelo se dice hair y Lola más tierna de todas se dice... ¡Ya, tranquila, ya! Sí, ya, despacio. ¡Despacio se dice slow! Diego entendió la importancia de poner atención en clase para poder hablar con las personas que hablan inglés. Rebeca y Bruce empacaron maletas, se vinieron a Colombia y aquí se quedaron. Físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival. Nena, físico genial, espectacular, físico perfecto, estupendo sin rival. Nena, dulce, linda, bella.